Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, con Javier Sena. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. Buenos días a ti, a la audiencia. Un gusto, Jorge, estar con ustedes. Javier, ¿cómo han ido avanzando desde las inmobiliarias de Punta del Este de cara a esta temporada tan llena de signos de interrogación? Bueno, mirá, la perspectiva que tiene la institución es que se va llegando a esta fecha lentamente, se van haciendo algunos alquileres, por supuesto con menos alquileres que la temporada 19. Vemos que va a ser una temporada básicamente de propietarios, con gente alquilando, con menos que ese año, y con seguramente con menos turistas que ese año, por diversos motivos, ¿no? Hoy por hoy el problema más grave que estamos teniendo es un poco la incertidumbre que hay con esta nueva cepa, que se generan dudas porque la gente seguramente va a ir viniendo a último momento, porque generar un contrato, generar un adelanto de dinero para alquilar y no saber si pueden venir, no es fácil, ¿no? ¿Hay muchos casos de eso, Javier? Y conocemos gente que ha consultado, en lo personal, acá en la oficina, gente que ha consultado y están diciendo de repente que serían, bueno, ellos más cerca de la fecha, si está libre, viene, y si no, consiguen otra cosa. El tema es ese, ¿no? Por suerte el Uruguay va bien en la salud, por suerte, el Ministerio de Salud sacó ahora el segundo testeo, que es la salida, que es era un tema también que trancaba un poco el tema, no solamente por los gastos, sino porque la gente se tiene que molestar, ir, es toda una tranza, ¿no? Bueno, todo ese tema ha ido superándose. Hemos hablado con el ministro días anteriores, porque estaba con muchas dificultades la entrada de los formularios al país. Solamente los formularios eran solamente online, y hay gente que ni siquiera maneja un celular y no puede entrar al país, si no, extranjero me refiero. Inclusive los propios uruguayos, ¿no? Que no manejan un celular, se le complicaba, tenía que haber un formulario como había antes, que eran a mano, ¿no? Tener todas las posibilidades, creo que esa es la libertad que tenemos que tener, que no quiera hacer que manejarse con el celular, o no pueda, no tenga, se pueda manejar con esto. Así como ese tipo de cosas, hemos ido sucediendo una cantidad de cosas que se van dando sobre la marcha, ¿no? ¿Es cierto que hay una tendencia a que los inquilinos le están dando prioridad a las casas que tienen piscina? Bueno, sí, el año pasado fue así. El año pasado, ¿este año se repite? Se está repitiendo un poco, sí. Creo que también va variando un poco, ya hay mucho más, consultas por apartamentos, con pileta, con piscina, con... También se está dando. El año pasado eran pocos los que querían el apartamento por la gran epidemia que había en ese momento. Ahora estamos con hay dudas, más que nada en el extranjero. Uruguay, por suerte, está brindando bastantes seguridades, ¿no? Pero hoy los pedidos son más por casa, por supuesto, que puede apartamento, pero hay pedido de apartamento. Antes, el año pasado, eran muy pocos, ¿no? Yo creo que eso, lamentablemente, es como se hablaba, esto se va a ir superando de a poco, no va a cambiar de un momento para el otro. Estamos esperanzados que vengan todos los propietarios y gente a alquilar, gente a la hotelería, gente a los restaurantes y demás. Yo creo que por ahí vienen y a los comercios, ¿no? Que van a... por ahí va el tema. Tenemos una diferencia cambiada con Argentina bastante interesante. En la comida estamos más caro que en Buenos Aires. En el resto de las cosas, un poco más caro, pero no tanto. Y eso también hace un poco la diferencia. de que la gente venga acá, en la clase media, media alta, que le va a dificultar, porque estamos más caros que ellos, y eso también un poco la tranca, ¿no? No totalmente, porque el que venía acá generalmente viene con dólares o tiene dólares en el exterior y se maneja con eso. Pero sí, bueno, comparan con el gasto que tiene interno ellos, eso es superior acá. Javier, los alquileres a través de la opción online siguen siendo un inconveniente para ustedes. Sí. Eso no ha cambiado. El año pasado se detuvo un poco porque no hubo movimiento de gente que venía del exterior. Este año sigue igual. Nosotros seguimos con la misma reivindicación y es más, nosotros estamos en este momento los diputados de acá de la zona, de algunos de Rocha, Canelones y Colonia, hemos presentado el proyecto de ley hace un tiempo, le están dando estado parlamentario, que significa que está en las comisiones y va a ser estudiado, pero bueno, a veces las urgencias del Parlamento llevan a que este tipo de proyectos pasen a segundo orden, hasta marzo, hasta que pase el plebiscito, seguramente no lo van a estudiar. Espero que a partir de ese momento se le pueda dar tratamiento al proyecto. Hay buena acogida con o sea, los mismos diputados están con ganas de trabajar en el tema y aportar. Tanto acá el diputado de Cabildo Abierto, hemos hablado con los dos diputados blancos también, con el diputado del Partido Colorado, y fuimos a hablar con la vicepresidenta de la República, porque ella nos llamó para tener una entrevista sobre este tema y nos dijo que sí, que estaba de acuerdo, y bueno, se está manejando a través de ella todo, así que esa situación viene bien, pero el tema de los portales sigue avanzando, eso no ha parado, y yo creo que es uno de los temas fundamentales para el ordenamiento interno del país. El país pierde mucho dinero con ese tipo de trabajos que no, o sea, de negocios que no figuran en ningún lado, lo hemos dicho por todos lados. Creo que si se corrige eso, el país va a poder bajar otro tipo de impuestos y esos que son los que se tienen que cobrar, que están en la ley, digamos, que son el IRPF, el IVA sobre comisiones y demás, eso, bueno, seguramente cuando haya una reglamentación, un marco legal, se tendrá que aplicar, ¿no? Y los que hacen por fuera sean castigados. ¿Cuál es el balance de las ventas en el año 2021? Bueno, hay un balance dentro de todo positivo, ¿no? No es un balance como se venía años anteriores, que se venía vendiendo, digamos, bien, no era mucha venta, pero sí había un régimen de ventas más o menos estable. Eso no se ha llegado a esa cifra, pero algunas ventas se están haciendo. Hay muchas inmobiliarias que han podido hacer ventas y con eso van sosteniendo y van aguantando este chaparrón. Algunas otras inmobiliarias están con problemas, hemos sabido, bueno, y esas tratando de superar este momento, y bueno, seguramente en algún momento le vendrán algunas ventas para poder pagar deudas y seguir adelante. Y la situación es, digamos, de no parada, no se ha parado las ventas, pero tampoco es un movimiento, porque las ventas realmente, cuando uno se recupera el sector, es cuando viene la inversión. Hoy la inversión que ha habido prácticamente ha sido la nacional, la uruguaya, y eso no alcanza para toda la costa, para Maldonado. Entonces, creo que cuando empiecen a entrar, bueno, turistas y propietarios y demás, va a haber un mercado ávido. Sabemos que hay mucha gente que quiere tener la residencia en el país y, bueno, y tratan de comprar una propiedad para tener esa residencia. Eso por un lado, después, gente que quiere invertir, que quiere sacar sus dineros de otro país y traerlos acá para estar resguardados, que es un, todos sabemos que Uruguay es un país seguro en lo económico, seguro con sus leyes, que no las cambia, no las modifica en el sentido de darle seguridad al que invierte, y bueno, y la seguridad que decía hoy de la salud, que más o menos venimos bien, con todo, con dificultades, como todo país, con esta epidemia, pero dentro de todo bastante bien, ¿no? Javier Sena, gracias por esta conversación, felices fiestas y un buen 2022. Muchas gracias a usted, a la audiencia, que tengan un año entrante mejor que este, que estamos seguros que va a ser mejor que este, en todo sentido, va a ser mejor en la salud, va a ser mejor en la economía, vienen momentos, digamos, de afianzamiento, de concreción, eso lo vemos, y estamos seguros que van a ocurrir. Y bueno, un fuerte abrazo a todos y que pasen bien. Muy amable. La conversación, gracias, era con Javier Sena, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este.